La grabación comenzó, por favor, porte bien. Behave, diría ¿cómo se llama? Behave. Austin ¿Cómo está Powers. la oficina? Behave. Bien, nadie vino. Desierta, imagino Sí. Me pidieron la sala juntos para una reunión y sí, agárrala, pues nadie va a venir. Ah, bueno, pero ya, si te pidieron la sala de juntas porque hay otra persona allí que necesita la sala de juntas. Y si necesita la sala de juntas porque aunque sea, hay otra más con la que se va a juntar. Sí, no, es que son de otro departamento, no hay con nosotros. Ok. ¿Pero si estás haciendo algo o puro cumpliendo horario ahí? Espero que Vine a sí. hacer algo, sí tenía que escanear unas cosas y Ok. pasarlas. Ah, pero algo Pero súper ya puntual estuvo. y súper puntual y administrativo, ¿no? Ok. Bueno, porque se supone que estás ahí es por si pasa algo, ¿no? Lo que entiendo, No. De ¿no? hecho, no tenía que venir, pero como el miércoles trabajamos en la noche, ya no vine el ¿No? jueves y pues sí tenía que acabar esto. Ok. Ah, ok. Bueno, amigo, espero que sea corto, que te vayas pronto. Ayer me leí los. ¿Cuántos leí? Desde el 72 al 80 y. ¿Qué? Sí. Déjame ver porque ni me 82. acuerdo. Creo que fue el 82 o el 83, no me acuerdo. Pero me di cuenta que en los anuales, al menos acá en Marvel Unlimited, se está saltando prácticamente de inmediato al número 10. Lo que me da la impresión entonces de que los anuales. En Entre el recopilatorios. 5, eran recopilatorios, exactamente, eran puros recopilatorios. Entonces, Entonces, es hasta el 78 que vuelve a ver un anual. estos, los anuales no los leí. No. No, pero es que no había, o sea, eso es lo que te quería decir, no había. O sea, para este año no, esto es de mayo, pero no tengo aquí el año, es lo que voy a buscar en este momento para tenerlo aquí a la mano. Hay que hablar un poquito de 72 porque creo que nos saltamos algunas cosas que van a ser necesarias aquí porque debería haber leído hasta 71. Ah, pero esto es el del 69. Y el próximo anual es el 78, o sea que básicamente 9 años después. O sea, si vamos de un año por programa, no volvemos a hablar de Sí, un anual en un buen tiempo. es que el anual 6, estoy checando, es pues el anual 1 reimpreso, es el de los 6 siniestros. Ok. Sí, entonces como que el 6, el 7, el 8 y el 9, esos cuatro fueron reimpresiones de algún tipo. Entonces, bueno. Sí. Muy bien. ¿Estás listo? Te veo muy entusiasmado. Vamos. Sí, vamos a darle de una vez. Más tarde, más triste, dicen los cholos. Ok, tú sabrás qué dicen los cholos, ya no. Vamos a darle, como diría el Pokémon. Muy bien, entonces 3, 2, 1. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, antes de ir al baño, cuando lavan la ropa, cuando están planchando o cuando quieren fingir que están escuchando algo muy interesante e importante y no quieren que les hable. Cualquiera de esos momentos, gracias por acompañarnos. Este es Desde el Clarín, el programa donde leemos Spider-Man hasta que nos alcance la vida. Y aquí está conmigo el señor Spider-Games, que puso el nombre del programa en su seudónimo, porque ese es el tamaño del amor que le tiene el personaje. ¿Cómo estás tú, amigo? Así es, buenos días, buen día gente que nos escucha, muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que hayan leído mucho Amazing Spider-Man, que es lo más importante del mundo mundial. Por favor, sí. Pueden dejar de comer, atender a sus hijos, etcétera, etcétera, pero lo más importante es leer Spider-Man. Entonces. Este es un podcast covacho, amigo. Estamos saliendo por todas las plataformas de audio. Esto es solamente en audio porque si ven nuestros sexys rostros, se enamoran y se distraen. Nosotros queremos que su concentración esté solamente en los cómics. Estamos desde el sábado 17 de septiembre en pleno feriado aquí en México. Un hermoso puente de 4 días, al menos en mi trabajo fue desde el jueves. Aunque al señor Spider-Games le tocó ir a hacer sobretiempo este fin de semana. Pero aún así aquí está al pie del cañón, sacrificando su tiempo de familia y su tiempo de trabajo para poder hablarles de comiquitos. Comiquitos de Poder decir. hace ¿qué? De hace 50 años. Muy bien, amigos. Entonces, el programa pasado nos quedamos en el número 72, fue el último que medio comentamos. Más, valga la pena decirlo, que en ese número empieza un arco que continúa la historia de esta bendita tableta de arcilla que tiene un mensaje codificado aparentemente muy importante, que empezó con Keeping hace como unos 5 números atrás, que era un artefacto de la universidad. Él metió un montón de historias, pero básicamente esto continuaba con el Shocker. Se nos olvidó mencionar algo muy importante. Ahí voy, dígame. Que empieza aquí como dibujante John Buscema. Pero ahí voy, está un poco raro. Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo tenía esa duda, pero me la guardé para el programa para que tú me des una píldora de sabiduría y o quedes como un gran ignorante. Cualquiera de las dos funciona para el programa. Aquí dice que John Buscema es un innovador, según el crédito que le están dando. Pero más abajito dice que Johnny Romita y Jim Mooney son los ilustradores. Les pregunto yo, ¿será que Majin Buscema está haciendo el plot? ¿Y Stan Lee nada más está dando el nombre? No, yo creo que ya está dibujando aquí, porque sí se sienta un cambio comparado. O sea, aunque los estilos son muy similares, el de John Romita padre con el de John Buscema, que no sé si lo trata de copiar o mantener el, para que no se sienta de golpe el cambio de dibujante. Pero sí, sí, es un estilo ya, ya se nota el de John Buscema en estas páginas. Porque si no, John Romita debería estar más arriba. Y aparte que manejan de Jim Mooney juntos, o sea, ¿por qué? Puede ser que hayan hecho quizá tintas o acabados, pero como se me olvidó el nombre de esta palabra, pero el equivalente al storyboard y sobre todo el panelizado, es decir, exactamente qué iba a ocurrir en cada panel. Muy bien, puede ser que lo haya hecho John Buscema, y me atrevería a ir un poco más allá, con todo respeto para Stan Lee. Ya estamos en el 69, pero puede ser que haya llegado a un punto en el que eran tantas las historias que efectivamente ya estaba llevando un papel más ejecutivo y de editor, y probablemente hayan discutido con él la historia, pero el detalle exactamente de cómo iba a ocurrir y el ritmo y en cuántos números, etcétera, etcétera, lo estaba llevando en buena medida, creo que en un principio Romita y ahora Buscema, que básicamente es la razón por la que tanto Steve Ditko como Jack Kirby se hartaron de Stan Lee. Sí, recordemos que está el mentado Marvel Way de cómo escribir cómics, donde generalmente los escritores eran más de sobre plots que sobre escribir realmente la historia. Exactamente. Y los dibujantes metían mucho, o sea, Stan Lee te decía, o sea, sí te ponía la historia, no eso de que le decía a Jack Kirby, no, quiero que los Cuatro Fantásticos peleen contra Dios. Es más una leyenda que algo que realmente haya pasado. No, y que además hacía algo, sobre todo, yo diría así, en los primeros 50, 60 números de Fantastic Four, e imagino que en todos los demás también, que volvía el dibujante con el, mira, así lo panelicé y esta es la historia, y él ponía los diálogos. Exacto. Entonces es más complejo que solamente dar la historia. Más creo que ya a estas alturas, bastante tiempo después de eso, estamos hablando, esto literal es mayo del 69. Por cierto, estamos recapitulando el número 72, que ya lo habíamos, creo que ya lo dije, pero bueno, lo repito porque no importa. El número 72 ya lo habíamos reseñado en el programa anterior, porque honestamente creo que lo hicimos muy, muy por encima, pensando que era una historia puntual y de hecho es el comienzo de un arco. Pero entonces, que creo que aquí sí ya pudiéramos decir que solamente está dando como el plot en líneas generales, porque veo mucha más gente en los créditos que me da la impresión de que inclusive puede ser que estén colaborando ya directamente con diálogos y con detalles mucho más profundos de la historia, que sería en este caso Buscema, Romita y Mooney, y que tú, como tú nos habías señalado en su momento, Romita ya estaba fungiendo como director creativo, director de arte de Marvel, tenía labores administrativas y ejecutivas. Entonces ya no tenía tanto tiempo para sentarse a dibujar un comiquito mensual. Sí, y aquí John Buscema, o sea, se nota el cambio. Sí. O sea, el John Buscema, bueno, si conocen en los niños a su hermano Sal Buscema, que agarró en los 80s prácticamente el espectacular Spider-Man. No sé si trabajos de los 70s, son estilos muy diferentes. Este estilo de John se parece mucho al estilo de Romita, que es un estilo así un poquito más realista que vamos a ver unos, creo que unas cuantas décadas todavía. No va a cambiar mucho el estilo de los dibujantes de Amazing. Se va a mantener algo así. Pero aquí yo sí siento un leve cambio. O sea, si hay un cambio, y no, y te diría que sobre todo que vamos saliendo de los 60, literal, este es el último, bueno, ahí empieza la discusión de cuándo termina la década, etcétera, pero bueno, ateniéndonos, digamos, solamente a los números, es el noveno año de la década de los 60, vamos a decirlo así, que honestamente puede que sea el noveno, que sea el décimo, como tú quieras sacar tu cuenta ahí, recuerdo que hubo toda una discusión con el 2020 que se terminaba o no se terminaba la década, pero bueno, sí. Whatever, es el 69, pues. Entonces ya de aquí, en un momento determinado empiezan los 70, y los 70 son en realidad diferentes tanto en la no diré la calidad, como en el coloreado, por un rato me inclinaría a decirlo, y también la manera en que fluyen las historias. Sigue siendo esto aún muy verbosito, entonces no sé hasta qué punto me retracto un poco de esa opinión, esa elucubración que hice de quizá Stan Lee estaba poniendo los diálogos, quizá en ciertos números sí, en ciertos paneles sí, en otros no, quizá hacía alguna corrección y añadía, pero sí se siente, yo siento un ritmo relativamente distinto, un poco más acelerado, es ligero el cambio, pero imagino que va a ser progresivo hasta que entremos en los 80 y los 90, que esa evolución hasta el cómic moderno la vamos a ir sintiendo a la par que vayamos acompañando a Spider-Man, si es que no nos morimos antes tú y ninguno de nosotros dos. Sí. O tú no consigues un reemplazo para mí. En caso de que me muera. Ya veremos quién consigue el reemplazo primero. Pero sí, pues, no, por ejemplo, mira. A ti sí te reemplazo rapidito, amigo, no lo dudes. Pero bueno. Sí, te creo. Por ejemplo, mira, la Gwen Stacy que aparece en estos números, o sea, se ve. Si bien John Romita dibujaba a sus chicas con cierta elegancia y porte y algo de la década, aquí sí se ven, no me gustaría decir la palabra sexosa, pero sí más detallada en ciertos aspectos de su ropa juvenil. No, sí, y lo puedo decir, la blusa, la minifalda están bastante más ajustadas, sí. Sobre todo cuando es una situación de casa, ¿no? Se supone que están, por cierto, así empieza la historia. Shocker llega al departamento de los Stacy, noquea al capitán Stacy para robar la tableta que le había entregado Spider-Man momentos antes, que la había recuperado del Kingpin y todo el mundo pensaba que también se la había robado. Y literal, ella está en su casa con su papá un día cualquiera en la tarde, ¿no? Entonces, no esperarías que, como sí pasó en otras oportunidades con Romita, que se encontraba en una fiesta o algo así, que no sea necesariamente algo demasiado ajustado, pero sí está bastante, bastante pegadita a la ropa. Y hace un verdadero enfoque. Ahora sí, tengo que decirlo. Quizá no tanto como si fuese un pin-up, porque son paneles pequeños, pero sí se nota que la figura de Gwen es... su tipo de cuerpo ha cambiado. Es bastante más voluminosa y curvilínea y voluptuosa. Creo que sería la palabra. Sí. Que no creo que sea con lo que hayamos descrito a Gwen en los 60. No. Imagínate, la habías descrito como una chica delgada, petite. Sí. Pero ahora, literal, y aquí ya me estoy poniendo bastante asquerosito, pero los senos y los glúteos le crecieron como si se hubiese operado el día anterior. No es el tipo de cuerpo que tenía antes. Los cuerpos de todos los personajes, o sea, incluso el Shocker se ve más mamey. Sí, todos se metieron en gimnasio, todos hicieron dieta keto. Todos le metieron proteínas, todos se tomaron su chocomil con proteínas de taurina, de no sé qué. Sí, el único que quedó medio mal fue el pobre Capitán Stacy, que sigue estando igual de viejito, y la tía Maine, digamos, que la vamos a leer más adelante, pero sí, o sea, los jóvenes están más atractivos, y sí, Shocker también se metió en el gimnasio, está. Sí, es que en la cárcel, pues, ¿qué más hacía? ¿O hace macramé o se mete al gimnasio? O se vuelve la bitch de alguien. Pero sí, también está bastante interesante cómo se le pegan las licras al Shocker. Aquí amigos, apreciamos y baboseamos los cuerpos de todos los géneros. Bueno, pero dicho eso, el Shocker... Si está sabroso, pues hay que está decir... Está sabroso, ¿verdad? Está sabrosa, sabroso y sabrose. Eso no hay distinción alguna. Bueno, en fin, aquí seguimos, por cierto, si mal no recuerdo, Peter sigue Creo que sigue desilusionado con Gwen, no me acuerdo exactamente bien por qué, pero escucha en la radio que el Shocker andaba huyendo, etcétera, y que había asaltado la casa de los Stacy. Se lo consigue en la calle, se arma la pelea, pero fundamentalmente Peter se suponía que tenía que llegar muy a tiempo para despedir a tía May porque le pagó un viajecito, otro viaje más a Florida Otros para sus que. viajes lésbicos. Exactamente. No quería decir, no, pero que básicamente Peter está financiándole las aventuras con la tía de MJ. Mary Jane. Exactamente. Y de repente, honestamente, se me hace a mí muy al lado de los pelos, aunque ya lo había mencionado en el número anterior. Peter vuelve a pensar en el Dr. Connors porque fundamentalmente está buscando maneras de hacer dinero. Y una manera alternativa a venderle las fotografías a Jonah Jameson es ir a hacer una pasantía o ser un becario por un tiempo del Dr. Connors allá en los Everglades en Florida. Entonces tenemos como que es demasiado obvio que va a salir el Dr. Connors porque tenemos un flashback de básicamente que serán seis paneles de qué fue lo que pasó la última vez que se enfrentaron a Spider-Man y el Lizard. Y luego tenemos algo que a mí se me hizo muy gracioso, que es Jonah en el hospital, porque le dio un patatús cuando la última vez que Spider-Man ya se hartó de sus mamás Sí. y lo agarró de la solapa y lo batió un poco, y el tipo pues, se hizo pipipopó y un poquito más y se desmayó. El tema es que está supuestamente descansando en el hospital, pero es el primer paciente que yo veo que está en el hospital con ni siquiera un cigarro, Un un puro. tabaco, un puro, que no sé si ustedes alguna vez han fumado un puro, han estado cerca de alguien que se lo fume, eso huele horrible. Bueno, horriblemente delicioso. Me encantan los puros, pero cuando quiero decir horrible es que es muy exagerado el olor. O sea, tú no te puedes fumar un puro de manera. Normal en un hospital. Bueno, si no es normal No, fumarse un puro en un cuarto. discreta, discreta, quise decir. Si no Sí. puedes, eso es como un pito de marihuana. Usted lo prendió y tomó, no sabe qué es lo que tú estás fumando. Es que Si algún niño de 15 años que está experimentando y está en su casa y piensa que cuando tiró la colilla por la ventana su mamá no se dio cuenta, ojo amigo, porque sí, no hay clave que oculte eso. no, y sí, o sea, y aparte, no sé si está en algún hospital privado, desconozco si en aquellas épocas había hospitales privados o como es en Estados Unidos, creo que to prácticamente todos los hospitales son privados. Sí, yo en Estados Unidos, si te puedes te llega muriéndote a la puerta del hospital, pero si no tienes la tarjeta de crédito en algún lado, te jodiste. Y por Y aquí la lo curioso es enfermera que sí, batallando para ponerle un calmante, o sea, un literal, está sedante, pues. como un animal rabioso, o sea, le dispararon un calmante. Sí, porque el periódico llama, en su propio periódico llama héroe a Spider-Man y no puede vivir con eso, entonces. Cuando literal 100.000 personas lo viendo ser un héroe. Ajá. Entonces lo único que está haciendo Robbie es reportar la verdad. Pero bueno, en fin. Luego tenemos un encuentro Sí. bien novelesco. No sé qué te pareció a ti. Nuevamente Gwen está saliendo inclusive con un sobre todo encima en medio de la lluvia en Nueva York. Es bastante, bastante voluptuosa es la palabra. Aunque los rasgos de su rostro son bastante más parecidos a el rostro que dibujó en su momento Romita, y pareciera que es la imagen definitiva de tanto de Gwen como de Peter, Sí. a diferencia de lo que en su momento Peter parecía con Steve Ditko. Si comparó estos paneles con los de Ditko, ya es un cambio bastante más radical. Sí, te digo, ya es un estilo más realista. Los de Ditko todavía era muy cómic de, me gustaría decir, de los 50, aunque aparecieron en los 60, más caricaturesco, pero aquí ya tratan de hacerlo más realista. Pues recordemos que ya un Romita venía de historias de amor y así, cómics románticos, entonces obviamente sus personajes tenían que parecer del libro vaquero que nosotros conocemos acá en México, Sí, más en exactamente. salones que llamen la atención. Y justamente estas dos páginas, la página 13 y la página 14, que es un desencuentro entre Gwen y Peter, porque Gwen está por encontrarse con Flash Thompson, que creo que es el militar más afortunado de todo Estados Unidos, al menos en la guerra de Vietnam, porque ha vuelto a casa como 7 veces, se la pasa en Manhattan. Entonces, nuevamente, Sí. la visión de la guerra de Vietnam a la que fue Flash Thompson es muy diferente a la que fue en la realidad. Sí. ¿Realmente habrá ido Flash Thompson a Vietnam? Esa Me sería la suena que ni pregunta. siquiera salió de Nueva York. Sí. Sí, se compró un traje ahí en la tienda de disfraces porque nadie le preguntó y se la vive en su casa, leyendo cómics y Se la vive escuchando en la radio. Manhattan, todo el tiempo está disponible para reunirse con sus amigos sin inconveniente alguno. El tema es que se reúne con Gwen y por cualquier cosa se pone a pelear con Peter. Básicamente Peter está ardido porque todos lo, no todos, pues, lo interpretan su personalidad como la de un cobarde, pero es porque él tiene que ausentarse cuando va a ser de Spider-Man, ¿no? Entonces, eso Así en es. particular a Gwen la tiene un tantito confundida y Flash está apareciendo como. Bueno, yo estaba aprovechando para ver si logra meterse ahí en los afectos de nuestra querida Stacy. Entonces, nada, eso tiene muy conflictuado a Peter, muy novelesco esa parte. Pero bueno, el tema es que detienen al Shocker, eso creo que ya lo habíamos comentado, no es nada del otro mundo. Quizá lo importante acá es que muchísima gente anda buscando esta tableta de arcilla con el mensaje que tiene. Y que a mí se me hace de verdad bastante, bastante estúpido la manera en que lo están trabajando. Esto también es una visión muy de los 60 y de los 70, porque si lo valioso de la tableta era la información contenida en ella, es decir, los jeroglíficos que ya estaban dibujados, no entendería por qué no pueden tomarle una fotografía o transcribir esos jeroglíficos y la cosa de arcilla dejarla en cualquier lado. O sea, el tema era el mensaje que estaba allí, no la tableta en sí. Pero Es bueno. que tienes, es que no, es que no sabes nada de arqueología, Bernie, tienes que sentir las cosas, no solo es leer lo que está ahí, Está escrito sentir. en un braille arameo ahí todo raro. Sí. Pero bueno. Amigo, el número 73 con el hombre montaña Marco. No sé cómo lo tradujeron en español. ¿Qué tal ese número, amigo? El montañoso Marco. El Pues montaña. aquí. Así lo pusieron. No, Por estar no sé. jodiendo. No sé, pero no me sonaría raro que le pusieran así. O el gran Estaría Marco. divertido. Es que creía que el hombre montaña Marco. Sería la traducción creo que más literal, pero sí, montañoso suena, aunque claro, la gente piensa montañoso y esperaría un tipo con un gorrito de esto de alpinista o algo así, pero no. Aquí la portada sí es de John Romita, pero en los créditos ya aparece, ahí se ve el Romita, pero en los créditos ya lo maneja directamente como John Buscema. Pero son John raros, Ro los créditos son raros, hay que Sí. señalarlo porque dice autoreado, vamos a decir la tercera, o sea, esa palabra no existe en español, pero bueno, es lo que se me ocurre ahorita. Autoreado por Stan Lee, innovado por John Buscema, coordinado por John Romita, ilustrado por Jim Mooney y las letras hechas por Sam Rosen. Entonces te pones a pensar, a ver, o sea, el ilustrado como tal, ese que fue Jim Mooney. Pero a ver, Jim Mooney, ¿qué pudo haber hecho? De las tintas, algunos acabados, queda un poco nebuloso eso de exactamente quién carajo dibujó Sí. esta madre. Sí, pero lo que nos dice la historia generalmente es que siempre es escritor y dibujante, por eso tenemos eso como referencia. Y aparte, pues el estilo de John Buscema que te comento, que sí, aquí se nota más la diferencia con Romita, como que Sí, ya. en este número en particular aún más. Entonces, me da la impresión de que quizá en el anterior puede ser que haya Buscema haya entintado o terminado algunos dibujos ya por Romita, pero sobre todo aquí los rostros empiezan a ser diferentes, igual de realistas, Sí. pero un estilo distinto. Entonces, bueno, Y la aquí adelante, adelante. empezamos con el capitán Stacy muy a la tía May en la cama, cuidado por esta Gwen, mientras Así. Spider-Man ahí desde el techo del cuarto los ve platicar. Exactamente, y ahí vemos que Spidey es un voyeur, que se la pasa metido en las ventanas escuchando lo que los demás hablan, puede acceder a tu departamento cuando le dé la gana, y me encanta que el capitán Stacy se lo haga saber, porque literal espera que Gwen salga de la habitación. Esta vez Gwen, por cierto, no anda con unas licrillas ni una minifalda pegadita, porque está a punto de dormir en su casa, no tenía necesidad, anda con su bata ya para irse a dormir. Pero bueno, se sale del cuarto Gwen y ahí es donde entra Spider-Man sin ser invitado a la habitación. Y me encanta que el Capitán Stacy se lo haga saber, así como que, oye, ciertamente yo te he dicho que no pienso que tú seas un villano, nos tenemos confianza, ya hemos hablado, pero no deberías entrar a mi casa sin siquiera tocar la puerta, o sea, aunque se toca la ventana para que disimulemos, amigo, ¿no? Sí, de perdido una llamadita, una cartita, no sé, un Sí, o sea. besito, no, nada, o sea, Bueno, pero tampoco. Avisa para que, aunque sea, si vas a estar escuchando lo que estoy diciendo, no sé, yo no sé para qué, puedes entrar cuando te dé la gana. Pero bueno. Sí, y aquí pues le da el indicio de cómo Choker sabía que, bueno, que él tenía, y cómo salió de fianza, que su novia pagó la fianza para que pudiera salir. Entonces es el indicio que queda para que puedan encontrar la tableta. Sí, el Choker, porque cuando la prendieron, no la tenía. Sí, se me olvidó ese pequeño detalle. Choker la había ocultado en un sitio que nadie nunca encontraría. Y literal, es el, o sea, pensándolo solo un poquito, es el primer sitio donde todo el mundo hubiese pensado que lo hubiese guardado. Entonces, eso de ahora de que Choker, tantas vibraciones, no le afectaron tanto el cerebro. Me imagino que le dijo a la policía así, ¿no? ¿Dónde guardaste la tableta, Choker? Ja, nunca los cumplirán. En tu casa, ¿verdad? Diablos. Básicamente. Si piensa que tengo algo de prejuicio contra Choker, estoy siendo injusto con él porque no me gusta, o algo así que pudiera sonar muy mal. Sí, todo eso es cierto. No me gusta, estoy siendo prejuicioso contra él. Dicho todo eso, pues se va a la casa de la novia stripper de Choker. España, ah, sí, no, dejaron eso. El capitán dejó eso muy en claro. Es una bailarina exótica. Es una exótica. Bailante exótica. ¿Por qué hizo tanto hincapié en eso? No sé. Es una bailarina exótica. Pues supongo. Una stripper, básicamente. Una stripper. Pero bueno, porque. En fin, tenía que meterle un poquito de misoginia Stan Lee, capaz que él cambió ese diálogo. Si no hay un poquito de odio a las mujeres, no es su cómic. En todo caso, amigo, llega muy tarde Spider-Man porque ya está el hombre montaña Marco, enviado por la magia, que imagino que es una manera extraña de hablar de la mafia italiana, o no extraña, quizás hasta un poquito racista, no lo sé. Es por cuestiones de el code. Copyright. Ajá. No de copiar, del code authorization. Ah, sí. Porque no decir, no decir la palabra mafia. Exacto, tienes que decir magia. Pero magia no es mafia en italiano. A ver, no tengo idea. Magia, aquí amigos, nosotros no venimos a mentir. Estoy en este momento googleando esto, que lo debía haber hecho antes. Se nota demasiado que no hemos preparado un carajo. Amigo, no. Magia. Magia, es que me salió Maggie Name, el nombre, el significado de Maggie no es lo que queremos saber. No, pues me lo corrige. A ver, espera un momento, amigos, aquí estamos en vivo. Le pudimos poner la musiquita, pero bueno. No, sí, o sea, pareciera que es un subterfugio, un subterfugio. Sí, aquí dice Magia Comics, es un sindicato de crimen internacional ficticio que apareció en los cómics creado por Marvel Comics. Se parece su estructura a la mafia de Nueva York, que es muy raramente mencionada en las publicaciones de magia, pero la magia se difiere en que usualmente contrata supervillanos y científicos locos para trabajar para ellos. Sí, es un subterfugio para la mafia de Nueva York, probablemente, tal como dice, probablemente no, le confío plenamente a mi compañero, que se dice que era porque no podían decir mafia porque Comic Code Authority no los dejaba, pero bueno. Y así me quieres reemplazar por alguien más. Sí, señor, no podría. Wikipedia. Perdón, Spider Games. bueno, en fin, se pelean, ¿no? Entonces, tipo es capaz el de montañoso Marco un sillón está con rompiendo manos, todo. Sí, está, pero o sea, super fuerza aquí brutal. Y se la pone bien difícil a Spider-Man. Bastante bien la acción, pero quizá no tan fluida como otras cosas que le he visto a Romita. Aunque está utilizando menos paneles acá. Imagino que Buscema, que será el que está ploteando esto. Bueno, el tema es que se la pone complicado, bastante complicado, Marco a Spider-Man. Y de hecho, la manera que tiene para poder distraerlo, si mal no recuerdo, es que creo que es así, o no sé si fue en otro panel, así que lanza esta tipa por la ventana, para que Spider-Man no tenga de otra que ir a rescatarla, y el poder conseguir la caja fuerte que estaba muy muy bien oculta detrás de un cuadro. Como básicamente aparecen todos los, el cliché más cliché de las películas. En medio de eso, no sabemos que un abogado de la magia va y libera a este ayudante de Kingpin, a Wilson, Él pensaba que era Kim Ping que lo había ido a sacar, a pagar su fianza, y no, resultó que es este tipo llamado César Sichero. O sea, Sichero. Un poquito más racista, no podemos, pero bueno. Sí, se lo llevan. Mientras se da la pelea en el apartamento, el montañoso Marco encuentra la caja fuerte y utiliza el mismo Spider-Man para abrir el muro. O sea, obviamente la puertecilla es lo único que está blindado, por lo que veo, porque rompe el muro y la abre la saca por un lado. Sí, la caja, caja fuerte dentro de la pared era una caja de cartón, pero la puerta sí era blindada. Sí. Entonces lo que hicieron fue romper la pared con el cráneo de Spider-Man y le entraron por debajo. En fin. Y aquí vemos cómo Jonah regresa mientras Robbie y su hijo pues están platicando sobre los sucesos anteriores, sobre pues básicamente el Robbie está dando la plática de poder y responsabilidad y las abejitas y todo eso. Bueno, un poquito más profunda que eso, porque si es una discusión, digamos, de los afroamericanos en líneas generales, de todo el esfuerzo que tienen que hacer para ser aceptados como algo similares a iguales a sus contrapartes caucásicos, que requiere aún más de trabajo, y en cierta medida también es algunos lo ven como cierta genuflexión, pero precisamente es Robert que le está haciendo ver a su hijo que no es el caso, que caminar este camino recto, que no tiene por qué ser violento y de convivencia con el hombre blanco, vamos a decirlo así, no tiene por qué ser un camino de rendición. Y llega el mejor ejemplo en su momento, cuando Jonah, recién recuperado de su hospitalización con cigarros, pues se la llega haciendo de pedo a Robbie de que este es su periódico, de que nunca puede llamar a Spider-Man héroe, etcétera, etcétera. Y se le enfrenta Robbie. Dice, o sea, yo nada más estoy reportando las noticias. No sé de qué estás hablando tú. Y eso es suficiente para que su hijo vea que su papá no es ningún... Dejado. Sí, esa es la clásica plática que hemos visto en series de gente de color, como en El Príncipe del Rap y demás. Sí, y que en cierta medida era, por ejemplo, el meollo de buena parte del drama de Black Panther, ¿no? O sea, en cierta medida, pero sí. Sí, pues aquí total, tiran a la novia de Joker, la stripper, bailarina exótica, por la ventana. Spider-Man la tiene que salvar para que el montañoso Marco se lleve la tableta y se la lleva a su jefe, que por fin descubrimos quién es. Que por cierto, la manera en que la salva Spider-Man nunca ha hecho sentido, a menos de que él esté en un punto fijo, si la atrapa en el aire, mientras él está cayendo también, ella continúa cayendo, ahí la física no tiene nada que ver. Aparentemente basta con que él la atrape con sus redes y apoye el dedo gordo del pie derecho en una pared, eso es suficiente para contrarrestar toda la fuerza de la caída de ella. Aquí tenemos un preview de lo que va a pasar con Gwen, amigos. Sí, debe usted haber aprendido de eso. Pero veo que la chica no sé si está desmayada o muerta, como que no se le da eso. Probablemente de chicas con telarañas. Del latigazo se le rompió la columna vertebral, no sabemos. Bueno, pero aquí llega, vemos por primera vez uno de los personajes mafiosos importantes de Spider-Man por primera vez. Silvermane, el viejito más Sugar Daddy de todos los Sugar Daddies del universo Spider-Man. Aunque aquí no Sugar Dadea tanto. No, aquí todavía no. Le falta. Aquí todavía no. Lo que sé está muy viejito, arrugadito. Y a cada ratito nos recuerda en todos sus diálogos con César Césaro, porque si no lo dice él, no hay manera de que lo sepamos. Aquí el show Don't Tell les vale pito. Que César quiere reemplazarlo, que él ya está viejito, pero a pesar de estar viejito, sigue siendo el jefe. Porque nada mejor dice que tú eres el jefe cuando se lo tienes que recordar a todo el mundo cada 15 segundos. Llega el hombre montaña Marco con un pedazo de arcilla en la mano, en vez de tomarle una foto. Digo yo, si esto tiene no sé cuántos miles de años de antigüedad, son unos jeroglíficos difíciles de entender. Con toda esa manoseada que le echaron, se le debe borrado como 4 o 5 párrafos. Sí, tú dejas con el hombre montaña Marco. La agarró y yo creo que en la primera agarrada la debe haber roto. La tableta como del tamaño de uno de sus pulgares, el tipo es enorme. Se lo dan a Wilson y Wilson hace su mejor intento con una lupa de ver qué ve, pero sea, bueno, ustedes me liberaron y si no descifro esto me van a matar, pero no sé qué esperan de mí. Y de hecho, les cuento un poquito de spoiler. Nadie sabe qué carajo esperan de Wilson porque él no hace un coño. No. Pensaban que sabía algo, pero su superpoder es agarrar una lupa y ver hacia una tableta de Y arcilla. decir no sé nada. Y la terrible Maya, que supuestamente es muy sanguinaria, no hace nada, o sea, ni siquiera lo mata, sino que le sigan. O sea, no sé para qué lo guardan, en fin. Bueno, vuelve Pete al departamento, ya luego de haberle perdido la pista a la montaña a Marcos, al hombre de montaña Marco, y decide en ese momento, que es un buen instante para llamar al doctor Connors por razones, pero básicamente para que nosotros nos enteremos que al señor Connor básicamente se fue con un par de hombres que nunca habían visto antes. Entonces, en fin, no sé por qué no se alertan por eso. Y además que quien contesta el teléfono es la señora Connors, que después descubrimos que fue secuestrada al mismo tiempo con el doctor Connors. Entonces, esta pana no tiene sentido. No, no, no, no, no, no, no, No, no todavía fue así. no. No, no, no, no. No, no, ¿Cómo fue? se llevaron al Explícamelo, doctor. explícamelo. Se Se llevaron llevaron al al doctor primero al humano. doctor. Ok. Ajá. Y ya después van por o sea, los hijos, la esposa y el hijo van después para tomarlos como rehenes para que el doctor haga lo que quieren que haga. Y aparentemente Nueva York queda al lado de Florida porque todo se lo pueden hacer en una noche. No, ya están en Nueva York. ¿No te acuerdas que se vinieron a vivir a Nueva York? Y dice que él quería ir hacia los Everglades. No, no me acordaba. ¿Por qué Pues mencionan sí, los pero no sé Everglades? para qué, si ya no están allá, ya viven en Nueva York desde hace Ah, rato. bueno, yo leí que quería irse a los Everglades. No sé si es que así se llama el edificio donde vive. Así se llama Perdón, la amigo. calle. Por eso es que tenemos Spider-Man, para que corrija esas estupideces que no son necesarias corregir. Todas las estupideces que yo digo porque no entendí un carajo. En fin, amigos, tenemos el número 74, donde el featuring es el fantástico secreto de la tableta petrificada. O Y sea, los mismos créditos de la otra vez, pero ahora no sale por ningún lado el señor Buscema. ¿Qué pasó aquí? Ahora dime no. tú, ¿qué pasó aquí? Pues ya se regresó a dormir, no sé. Aquí ya de un romita agarra otra vez los dibujos y, o sea, sí se nota el cambio. Ah, mira, el Silver Event se ve más arrugadito y la montaña Marco cambia también. De nuevo, entonces yo me atrevería a decir que Romita estaba solamente allí compartiendo créditos por detalles o sencillamente por no dejar de dárselo, pero probablemente entonces el dibujo sí lo hacía Buscema y Jim Mooney lo que estaba haciendo era entintar, es lo que ahora puedo suponer. Y sí, cambia el rostro del montañoso Marco, pero mantiene cierta estructura de cuatro paneles parecida a la de Buscema, que le da cierta continuidad al arco, al arco, sin duda. Sí, y aquí no entiendo por qué de todos los científicos que puede haber en Nueva York, al doctor Connors, oye, es que usted con el Wilson van a leer la tableta y va a hacer algo. ¿Y yo por qué? Yo no soy arqueólogo, yo no sé de eso. No, no, no, pero... No, no, no, pero a nosotros nos dijo el señor Buscema que necesitamos al doctor Connor para Sí. poder continuar el arco que viene y es el único científico que se convierte en lagarto. Sí, usted es el único Aquí yo. científico loco que hace pócimas raras con cosas raras. Y que está aquí en Nueva York y que le falta un brazo. Entonces nos dijeron que tenía Ajá. que cumplir con todas esas cosas porque sí, for reasons. Sí, no tiene ni puto sentido, como no tiene ni sentido que anden manoseando la tableta para arriba y para abajo cuando lo que les interesa es el mensaje que supuestamente está allí. Tal como dice Spider-Games, lo amenazan con su familia y lo encierran con Wilson, que supuestamente lo va a ayudar, no sé cómo. Wilson sí cambió, por cierto, ¿no? Está Sí. bastante más ancianito y menos mamey que lo que estaba en los números anteriores. Sí, aquí vemos, sí vemos un cambio en los dibujos y no sé por qué alguien en una tableta pondría una fórmula química para algo. Ah, bueno, ese es Pero el descubrimiento, creo que está adelantando un poco, pero sí, que estaba escrito en símbolos bioquímicos, que aparentemente la bioquímica no ha avanzado en, no sé, según dicen ellos, esta tableta tiene miles de años. Entonces no ha habido avances científicos necesarios porque es el mismo lenguaje que además pudo descifrar sin problemas el doctor Connor. No tiene ni puto sentido, amigo. O sea, sí, yo sé que es lógica de superhéroes y de lógica de cada cómic, pero aquí están están alargándolo demasiado, nuestra credulidad. El tema es que Spider-Man se va con César Cícero porque lee un titular en el que dice que él sacó de la cárcel a Wilson. Entonces se va con él porque cree que está involucrada la magia. Pues tienes razón, Spider-Man, está involucrada la magia. Pero Cícero logra burlar a Spider-Man. Logra engañarlo. Sí. Y escapa. Utiliza el botoncito siempre secreto, que siempre está justo donde lo necesitan los criminales. Escapa del edificio en los pasadizos secretos del edificio. Todos los edificios de la magia tienen pasitos secretos. Entonces, mientras los achichincles de la magia pelean contra Spider-Man, pues César escapa. Y que está genial que uno de ellos dice, debe haber venido a liberar a los Connors. No sé cómo averiguó que estaban aquí. Pues no lo averigué, amigo, pero gracias por decirme. No lo sabía, pero ahora sí, muchas gracias. ¡Qué estupidez! Sí, vino a liberar los... ¿Cómo sabes que los tenemos capturados? Pero lo bueno es que, suponiendo que esto lo está escribiendo básicamente Romita, o vamos a suponer que también Stan Lee, al menos Stan Lee tiene la decencia de dos paneles después de eso, el mismo Cícero lo reconoce. Este bendito imbécil, ¿para qué fue? Y le dijo que están los teníamos cautivos acá. Se termina huyendo con ellos, ¿eh? Ya están amordazados y atados. Bueno, no están amordazados, pero están atados la señora Connors y el hijo del doctor Connors, que por cierto, me gusta mucho que ya reconocen que ha ido creciendo, es decir, han pasado años. Uh-huh. Antes era un chiquillo de, ¿qué será? 7 años, algo así, y ya es un jovencito de unos 11 o 12, bastante. Y además que se nota que tiene bastante más propiedad, bastante más madurado. Sí, ya... Yo diría que sería un jovencito como unos 13, 14 años ya. 13, 14, sí. Que es lo que se ha mantenido prácticamente toda la historia. Anda en esa edad todavía. No es cierto, pero qué raro que en los cómics los chicos crezcan y cambien. Uh-huh. Le doy un ejemplo. Franklin Richards en los Fantastic Four está vivo de hace 100 números más o menos y no ha dicho la primera palabra. Sí. Se supone que tenemos 6, 7 años... hubo todo un tema que fue por el que se divorciaron Sue y Reed, pero yo creo que lo que deben es llevarlo a un psicólogo. Obviamente tiene un problema. Si a los 6 años no ha pronunciado palabras, no, pues es como tratarlo, ¿no? Es que su mutación afecta del sistema de lenguaje. Debieron haberle llevado con el Charles Javier a que le curara eso. Si no, mínimo está en el espectro, entonces lleva a tu hijo para cuidarlo y poder criarlo apropiadamente. Pero bueno, en fin. El tema es que Connors logra descifrar la bendita tableta, porque sí, y quizá lo otro que destaca acá de estos números en la página 16 es que vemos que se consigue en la calle y no en el departamento que comparten juntos, se consigue Peter a Harry, y Harry anda con nada más y nada menos un estilo que él mismo llama el Fu Manchu. Que son estos bigotitos a lo Cantinflas que... Ay, bigotitos de actor porno de los 70s. Sí. Que en el centro de los labios está afeitado y solamente es a los lados. O sea, no sé cómo esto pudo... Si es que estuvo de moda. Imagino que tiene hasta... Que si tiene hasta un nombre, pues de moda estuvo. Sí. Pero, uy, no, qué horrible. No, es que si estuvo de moda, te digo. Y si es un estilo de actor porno de esa época... No sé, son épocas, los estilos de moda de cada quien, ¿verdad? Yo no puedo decir nada al respecto. Bueno, pero esto es una moda muy mala. No, porque además anda con un cuello de tortuga y una cadena gigantesca, entonces sí, tiene toda la pinta de pimp, el buen Harry. Uh-huh. Quien aparentemente se despreocupó por completo de su papá. Teníamos números y números en los 10 números anteriores donde lo mencionaba cada instante y hasta flashbacks teníamos de que estaba haciendo crossdressing nuevamente Norman Osborn. Pero aquí brilla por su ausencia. ¿Será que se lo olvidó? A Harry se lo olvidó porque hasta el look nuevo cantinflero pues Fumanchu está sacando. Pero sí. Es que como tenía tantos problemas, vio a Mary Jane con su makeover así de chica mala, todo rizada, y dice, yo también necesito un makeover. Necesito mi clan, de eso porque afortunadamente a Mary Jane también se lo olvidó. Se mojó el permanente y se le quitó. No sé por qué se llama permanente si no es permanente. Pero qué maravilla, porque honestamente. En fin. Le dan la pócima a... ¿Le olvidó el nombre de este vato? A Silvermane. A Silvermane. Sí. Y el cono le dice, no lo he probado. Y el Silvermane, no, arriba, al centro y para adentro. Ya tengo 80 años, ¿qué va a pasar que me muera? No, me puedo morir mañana. Sí. Who cares? Da risa, pero también un poquito de pánico. Uh-huh. ¿Qué se da? Vamos, amigo. En todo caso, el tipo cae al suelo, el marco montañoso, pues por supuesto piensa que Connor lo envenenó, pero de inmediato tenemos un panelzazo en el que este hombre ha rejuvenecido de un solo golpe unos 40 años, según su cuenta. Uh-huh. Deberían haber hecho un mejor detalle con la ropa, de que le quedase más pegadita, porque obviamente creció en musculatura y en estatura al haberse rejuvenecido, pero uh-huh. sí se nota el cambio. Entonces descubrimos que el gran secreto de la tableta, chan, chan, chan, es que era la fuente. Es el secreto de la juventud eterna. Uh-huh. Nos vamos al número 75, amigos, y continúa esta super saga. Este nuevo número se llama La Muerte Sin Advertencia. ¿Y no es esto una advertencia? Pues sí. Están advirtiendo que alguien se va a morir. Y medio spoileroso la portada. A veces pasa. Nuevamente, John Romita como innovador y como ilustrador Jim Mooney, pero ya creo entender de qué se dan estos créditos, básicamente dibujado por John Romita y entintado uh-huh. por Jim Mooney. Y nada, tenemos a Spider-Man básicamente buscando al Dr. Connors porque sabe que está siendo secuestrado, haciendo el extra effort por conseguirlo. Imagino que por la deuda que siente por él, por cómo ayudó a... Uh-huh. a la recuperación de Tía May en su momento. Como consigue la pista de dónde se encuentra, realmente no vale mucho la pena, pero bueno, se va a un edificio de la magia y logra que le revelen cuál es el escondite secreto de Silvermane. Y ya, básicamente entra Cicero, que está de vuelta con los Connors que secuestró, y se consigue con un Silvermane rejuvenecido, quien además para poder acertar su autoridad, tiene que darle una putiza también al hombre montañoso Marco. Es que el Cicerón no le cree, como no vio el proceso y lo vio joven, dice, no, es imposible que tú seas Silvermane. Pero el montañoso Marco sí lo vio y tampoco le cree. Es el achichincle fuerte de pocos sesos que, como estaba matando al Connors, pues no se dio cuenta cuando se transformó. Y dice, es verdad, no, es un truco. Oh, me acaba de dar un putazo, sí, se siente un putazo más fuerte, entonces como que sí, en fin. Sí. Llega Spider-Man, se pelea con el montañoso Marco, y de repente vemos algo que ya te medio telegrafía lo que va a estar pasando a final del número, que es que Silverman vuelve a rejuvenecer, pero esta vez pasa de los 40 a los 20, entonces va como de 20 años en 20 años. Uh-huh. Y ahora el traje sí le queda más grande. Entonces, es cosa como que no debería quedarle más chico. En fin. Pues quién sabe. Es la magia de los cómics. Sí, pero total, ahora sí se va a enfrentar a Spider-Man. Mientras el Dr. Connors no puede ya con su mutación que se está saliendo de control. Se convierte en el lagarto también. Y ya es la cuarta vez que le pasa que se transforma sin quererlo. Y ya me pongo yo a pensar... ¿Por qué no le ha pedido la receta del suero que ha utilizado en tantas otras oportunidades de Spider-Man y lo tiene como cualquier otra persona que sufre de alergia o es diabético, carga una inyección de insulina? Un parche. Hazte un parche de antilagarto ya. O una inyectadora de estas que se ponen de epinefrina, creo que se llama. Tengo amigos que son muy, muy alérgicos a los camarones, hasta el punto de que si huelen camarones les da una reacción alérgica muy fuerte. Uh-huh. Y se llama EpiPen. Uh-huh. Siempre carga una. O sea, sale iPhone, cartera y la EpiPen. Y siempre la tiene. De hecho, creo que solamente la ha utilizado una vez y literal es un putazo ahí en el muslo y listo. Y le ha salvado la vida. Entonces es como que cárgala, amigo. O sea, no creo que sea tan grave. Eres un científico. Anyway. Sí, no creo que sea tan difícil hacer algo así. O sea, acabas de descifrar una fórmula para que te rejuvenezcas de una tableta. No creo que puedas diseñar algo. De unos jeroglíficos mesopotámicos. ¿Quién sabe? Sí. Se tiene como 5 doctorados ahí entre arqueología, lingüística y quién sabe qué más. Creo que puede hacer un EpiPen antilagarto. Creo. Uh-huh. En fin, eso no se le ocurre al doctor Connor, sino que lo que se le ocurre es, sufrir, porque esa parte de la historia. Se convierte en el lagarto. Siempre Connor anda con su batita de laboratorio hasta cuando va a dormir, para uh-huh. que, pues, si se transforma en el lagarto, pues tenga el mismo look el lagarto que es con bata de laboratorio. Es que es un científico. Los científicos tienen que traer bata siempre. Así como los doctores en México y estudiantes de medicina siempre traen bata. Lo cual es bastante antihigiénico, porque se supone que la puta bata es para precisamente uh-huh. proteger su ropa y proteger al paciente. La bata deberían quitarse al salir del hospital, pero bueno, no hablemos de eso. Mi novia que trabaja en el área de salud siempre dice que... Sí, es como los ingenieros que siempre debemos usar chaleco reflejante. Bueno, chaleco reflejante, cuando hace frío, el chaleco esponjosito. Uh-huh, sí. Y la barriguita. En fin, bueno, aquí pelea con todo el mundo. En fin, con Silvermane, que vive rejuveneciendo. El montañoso Marco no sé dónde lo dejó. Silvermane, pues ahora sigue retrocediendo. Entonces es Benjamin Button acelerado hasta uh-huh. que finalmente se convierte. No vemos esa imagen que yo la estaba esperando como un bebecito en las ropas de Silvermane, sino que sencillamente se desaparece, se vuelve a la nada. Me hubiese encantado verlo, o sea, que de bebecito pasar espermatozoide, pero eso no lo vimos. Sí, hay un espermatozoide y un óvulo ahí en las ropas, y el Spider-Man no se va porque no quiere limpiar eso. Y se encuentra como acartonada la ropa, ¿no? Sí, encuentra a los Connors para llevárselos, a rescatarlos. Que, de hecho, este arco está en la caricatura de Spider-Man de los 90s. Ah, sí, con todo y así, y todo este pedo. Exacto, sí, con eso que se hace bebé. Nomás que en la caricatura no se ve hasta ese grado, queda en bebé nada más, un bebé que habla. Ay, pero se queda bebé, no sigue echando para atrás. Sí, no, se queda bebé. Ese es un personaje muy chido, un jefe de la magia que es un bebé y habla, está genial. Sí. Me encanta mucho el último panel, porque la verdad quedó bien chingón esta mirada del Lizard. Uh-huh. Y básicamente esto continúa, pero ahora la misma clásica historia pendeja que vamos a tener que leer esto, pero yo sentí que estaba repitiendo el arco anterior con el Lizard. Pues que todos los arcos de Lizard prácticamente son lo mismo. El Dr. Connors se convierte, Spider-Man lo persigue. Él no quería, no le puede hacer daño porque es el Dr. Connors. Ya a estas alturas uh-huh. Spider-Man debería cargar al lado de su Spider-Man señal y los cartuchos de repuesto de la araña, cargar ya el antídoto para el Dr. Connors, porque uh-huh. cada 6 meses se le olvida al borracho que se convierte en lagarto. No le voy a narrar mucho más de esto porque no tiene ninguna... nada importante. En todo caso, continúa el drama entre Gwen y Peter. Eso uh-huh. quizás es lo más interesante de acá. Y eso, que vemos el primer atisbo de Peter seriamente pensando en contarle la verdad uh-huh. a Gwen, ¿no? De quién es. Sí. Estas son dos cosas importantes. Esto de que Gwen sabe que Peter tiene un secreto por uh-huh. el que se desaparece y no sabe quién es. Uh-huh. Que Peter está pensando seriamente en decírselo al platicar al respecto. Y estas dos figuras que empiezan a preguntarse sobre el secreto de Spider-Man, ¿quién es? Nos damos cuenta que es Robbie Robertson y el Capitán Stacy. Sí. Aquí lo más divertido es este panel donde... Que invitan a Peter, ¿no? O sea, Peter, tú te encuentras con Spider-Man todo el tiempo. ¿Pudieras ayudarnos a deducirlo, ¿no? Queremos hacer una... Sí, básicamente juntarnos y abordar hacer ideas de club, qué pudiera hacer. Hacer el club sobre la identidad de Spider-Man. Vamos a hacer una covacharla semanal. Ajá. Y pues se queda interesado el Peter. Y en lugar de que sigamos platicando al respecto, en la siguiente página, el globo, el detalle arriba, me da mucha risa. Sí, bueno, dejemos a los chicos haciendo lo que quieran y vamos a adelantar el tiempo. Y miren, Spider-Man, Peter levantándose de la cama. ¿Qué pasó aquí? No, y lo que me gusta es esto, como inclusive un trepaparedes y su chica merecen algo de privacidad, uh-huh. vamos a ir a la siguiente mañana. O sea, básicamente, estos dos chingaron. Sí, básicamente eso de que Peter y Gwen nunca lo hicieron, no, Yo es creo que queda falso. bastante Aquí está obvio, o la prueba. sea, tuvieron una noche de copas, una noche loca, y aunque bueno, no, bueno, pero ok, comparte el departamento Gwen con su papá, entonces no puede amanecer Peter en su casa, amanece en su departamento, pero de que le pidió un Uber a las 3 de la mañana a Gwen, se lo pidió. Y escucha en la radio que el lagarto anda por ahí, entonces fuga, vámonos. Exactamente. Y ahí se acuerda que el lagarto anda por ahí, pero en la noche anterior no se acordaba mucho del doctor Connors ni de lo que le debía. No, Nada, pues que con esa Gwen de John Buscema, pues, ¿quién se va a acordar del lagarto? Que por cierto, nuevamente Gwen ya no es tan, o al menos no sale tan voluptuosa como la dibujaba John Buscema. Vuelve a ser la Gwen de Romita, que sigue siendo una mujer increíblemente atractiva, por lo es, pero Pero este es John Buscema otra vez. este es Buscema otra vez. Entonces, pues Sí. Buscema que anda cambiando las cosas, porque es Buscema otra vez, ¿sabes? Como que le dijeron eso y, como va a salir con Peter, pues ni modo que se presente así con su. ¡Ay, voy a salir con Peter! Ahí No trae tiene su que ver, disfraz de chico bueno. no es el vestido ni el disfraz, es las curvas. Lo que pasa es que estoy hablando del cuerpo de una mujer y se siente demasiado creepy, pero fundamentalmente, amigo, ya no tiene 3 kilos de nalgas y pasó de copa D a copa B. O sea, hay un cambio allí de corporal obvio. No se termina Yo de creo poner que de le han de acuerdo ver en al. el tipo de cuerpo Sí, de le Gwen. han dicho algo. Pues sí. Le han dicho, oye, espérame. Así es, la que estás dibujando es Mary Jane, no Gwen. Gwen debe ser más angelical y chica buena y bla, Bueno, los tipos de cuerpo de Mary Jane, bueno, creo que se parecían bastante. O sea, bueno, pues probablemente bla. habría que ver la Mary Jane que dibuja Buscema a ver si también la mandó a Colombia o Venezuela a hacerse una operación de una semana. Muy probable que sí. En fin, porque sí, le puso cuatro implantes ahí bastante obvios. En fin, ¿qué creen que pasa? Se entra a putazos con el Lizard, tratando de evitarlo, recordando lo mismo que ha recordado siempre, que su cola es muy poderoso, que es más inteligente de lo que se cree, que no tiene otro instinto que atacar a Spider-Man. Quizás lo que destaque de todo esto es que en algún momento, y porque sí, y sin ninguna otra explicación más que por alargar esto un poco más, aparece uno de los superhéroes más imbéciles, tercos, y por alguna razón encantadores, y eso es lo complicado de, por cierto, de castear a Johnny Storm, porque estoy hablando de la Antorcha Humana. Tienes que lograr todo eso porque lo es, sin que deje de ser eso, encantador, tierno. Pero Johnny Storm es un maldito imbécil, siempre lo ha sido. Básicamente estás describiendo a Daniel LaRusso en Karate Kid. Ok, pudiera ser. Pero bueno, se atraviesa Johnny Storm, que no tiene más nada que hacer. No, es que a estas alturas ya es amigo de Spider-Man, entonces ve que el lagarto lo está atacando y pues va a ayudarlo. Exacto. Nomás Pero lo que aquí es que entra a Peter lo putazo trata de sin que se detener. mueva mucho. Exactamente. Y Sí. se lo dice varias veces. No lo hagas, espérate, no entiendes. Por cierto, vuelve a dibujar Buscema. Me encanta que ahora sacaron de los créditos a Romita y le ponen John Romita es el consultor emeritus in residence. O sea, básicamente no hizo Sí. nada. Nomás pidió que le pusieran su crédito ahí. Sí, como tú dices, ya era director creativo. Por cierto, Sí. anda con su telaraña de asbestos Spider-Man para detener a la Antorcha Humana, porque en vez de cargar el EpiPen para que ya se lo hubiese clavado hace un buen tiempo al doctor Connors y hubiese resuelto este pedo, pero si carga esto para por si se encuentra contra la Antorcha. Y una pelea larguísima diciéndole mil y un veces a Johnny: Johnny, espérate, no entiendes, no le hagas daño, y él sin hacerle caso porque es un maldito imbécil. Eso, que es imbécil, ¿no? El cerebro no alcanza para más. La manera en que se deshace de Johnny es tan estúpida. Cuéntalo tú, porque yo no puedo. Pues O si te básicamente lo acuerdas. echa al agua. Echa el agua al. No, es que echa. No, ya vea. Echa el agua Sí, al al lagarto para que lagarto. él. Johnny sí es un imbécil, muy, muy terco, pero no llega al punto de matar a nadie. O sea, rescata al lagarto del agua. Pero sigue neceando de que nada, que tienen que detenerlo como sea posible, que no importa lo que él nunca huye de ninguna pelea, que no importa lo que le diga a Spider-Man de que se detenga. Uh-huh. Entonces Spider-Man, ya me cansé contigo. Entonces, como si fuese un perrito o un niñito, le dice, tengo visión, un superpoder que es superaudición arácnida bajo el agua. ¿En serio dice eso? Y escuché una señal de alerta de parte de los Fantastic Four que te están llamando. Uh-huh. Son como cuatro mentiras, una más estúpida que la otra, y Johnny se las cree todas y se va. Así se deshace de Johnny. Así, si mis compañeros están en peligro, vámonos. Cuando mi perrita está muy fastidiosa, yo hago como que estoy lanzando algo y ella se va y lo persigue y así me la quito de encima. Eso fue lo que le hicieron a Johnny. Sí. Básicamente le dijeron, ve a ver si ya puso la marrana. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y fue realmente a verse, a buscar una marrana a ver si ya puso. Ay, Johnny Storm. Pero Reed, bueno, aquí el Billy, Reed, el hijo Reed de... Reed es increíblemente grosero con todos los miembros de su equipo, los trata horrible, pero a veces con Johnny lo entiendo. Y Spider-Man se lleva al lagarto para ponerle una... para guardarlo como piñata mientras busca algo con que revertir el proceso de transformación. Y pero repito, ¿por qué no has hecho un maldito almacén de suero antilagarto? Entonces, en un almacén de ahí del puerto se consigue un tambor, no sé, CACL2, los que sepan de química sabrán qué es esto, de verdad que química no era lo mío. Eso es ácido clorhídrico, ¿verdad? No, tiene hidrógeno, es verdad, eso sí me acuerdo. Ay, mío, mi profesor de química debe estar revolcándose. Es como cal o algo así, porque le quita la humedad. Ajá, exacto. Sí. Vaya usted a saber qué, pero es uno de los ingredientes que necesita para hacerle el suero y se consiguió, en el almacén consiguió un montón de tambores que tienen eso. Uh-huh. Pero en medio de eso, por alguna razón, el hijo de Conrad estuvo persiguiéndolo por todos lados, termina en el puerto que es lejísimo donde están en el downtown en Nueva York. Ajá. Uh-huh. Solo, única y exclusivamente para que lo secuestre el Lizard. Uh-huh. Pero basta con tirarle esto, o sea, ya no tiene por qué hacer, ahora es aún más fácil, ni siquiera tiene que hacer la fórmula. Lo que tiene que cargar es esta madre de CACL2, que ya voy a buscar qué es porque me pica demasiado la... Básicamente para derrotar al lagarto tienes que traer un montón de toallas para quitarle la humedad y se convierte en humano. Ah, calcium clorhídrico, ¿será la traducción? Esta vez lo estoy leyendo en inglés, me disculpa, amigo, vamos a traducir. Es que sea es calcio y Cl es cloro, pero clorhídrico. Cloruro de calcio, cloruro cálcico. Tiene que cargar cloruro cálcico, con eso basta. Uh-huh. Lo secan y se convierte otra vez en cloro. Y nadie se le ocurre pensar, ok, pero aquí tienes un poquito de calcio clorhídrico para que te eches cuando te empiece la transformación. Toma, hijo de Connor, tenlo oculto aquí en la casa. Vamos a prepararnos todo porque papá tiene una enfermedad y tenemos que tratarlo. No, nada. El secreto es que el doctor Connor no tome tanta agua. Listo. Anda deshidratado todo el día. En fin, amigos. Vamos al número 78. Y aquí empiezan un montón de one-shots que, honestamente, lo siento mucho, pero cada uno me pareció peor que el otro. Bueno, este es un arco de dos números. De Prowler. Que me da la impresión aquí, pues destaca mi ignorancia y me corregirá entonces Spider-Games. Este personaje de Prowler como que tiene cierta preponderancia, ¿no? No sé si esta sea su primera aparición en Marvel. Sí, sí es. Es su primera aparición. Es uno de los personajes secundarios medianamente importantes de Spider-Man porque es el primer villano que reforma. Pero este es Hobie Brown, que pues básicamente es un tipo de color. Uh-huh. O sea, no es el primer tipo de color que aparece aquí con Spider-Man, pero sí es uno de los más inteligentes porque el mono ese tiene, creo que es técnico o algo así. Es básicamente un inventor. Sí. O sea, tiene una mente parecida a la de Edison, o no sé, como el papá de Tommy en Aventuras en Pañales. Sí, como Edison, pero sin ser tan ojete. Y sin tener el privilegio blanco con el que tomen en serio sus creaciones, porque obviamente el tipo tiene una mente científica y sobre todo técnica, bastante creativa, innovadora y un gran talento, porque precisamente es un limpia ventanas pero se ha inventado un montón de artefactos que ayudarían e innovarían muchísimo ese trabajo. Fundamentalmente discute sobre eso con su novia y ella lo termina abandonando porque el tipo está siendo muy pesimista respecto a lo que puede o no puede hacer, pero sí también le da como que el empuje de, oye, ve y preséntale a tu jefe estas ideas porque puede ser que él tome algunas. Pero claro, el jefe que tiene, aparte de medio racistoide, bueno, más que racista, creo que puede que sea racista, pero encima de racista, sobre todo muy imbécil, no le hace caso. Y eso, ese primer obstáculo, pues a él lo vence demasiado. Sí, se me hace muy curioso que lo primero que piense es, bueno, ya como no puedo hacer esto, me voy a convertir en un supervillano, aunque tiene algo que ver con el hecho de que como que lo despiden de una manera poco ceremoniosa, pero no se ocurre este nombre o en el siguiente. Pero adelante, adelante. Sí, aquí, bueno, seguimos. Ahorita vamos a ver lo de Harvey Brown, pero seguimos con el drama de Spider-Man, de que pues quiere hablar con Gwen, pero Gwen le dice, no puedo, me voy a peinar toda la noche, no me busques. Y Spider-Man, pues, ni modo, pero sale a pasear y en eso que llega por el Coffee Bean, encuentra a Gwen platicando con Flash Thompson dentro. O sea, y pues obviamente se lo va a tomar muy mal. No necesariamente, Porque obviamente. O sea, ya a estas alturas como que deberías confiar un poquito más en Gwen si se supone que quieres tener una o tienes una relación con ella y puede hablar con otros seres humanos, no seas tan pero troglodita. es Peter Parker, que Es Peter es más dramático. pesimista que Hobby. Si Pesimista se y le un cae un poco. peso, es el fin del mundo para él. Es un poco ridiculoso, pero bueno. En fin. Salud. En todo caso, pues sí, hace un dramón porque ve a Flash conversando con Gwen, pero por supuesto no escucha de lo que están hablando porque están hablando de él. Básicamente Gwen le pregunta a Flash, que es él quien sabe y conoce a Peter desde hace más tiempo, si tiene alguna idea de cuál es el secreto que guarda Peter de por qué básicamente se desaparece cada que puede. Eso es todo. Bueno, y luego está Sí, y aquí la historia ya de Prowler como tal, de su historia de origen, ¿no? sí, de Hobby Brown, como es un inventor, y básicamente pues lo corren para porque es negro. ¿Es porque soy negro? Sí, es por eso. Y que Jameson trata de salvarlo. Básicamente, el pobre del Prowler, mientras nos estaba contando su backstory, como estaba contándola, se quedó mucho tiempo justamente en la ventana de la oficina de Jonah limpiándola y no se había movido de las otras. Y llega su jefe acusándolo de, oye, tienes una hora en esta ventana. Entonces Jonah, para medio salvarlo, ¿no? Porque no vaya a perder el muchacho el trabajo por esa tontería, hace entender que fue él el que le pidió que se quedara por ese tiempo ante el jefe, pero ya está harto Prowler y básicamente renuncia. A pesar de, bueno, gracias por tratar de ayudarme, señor Jameson, pero ¿quién es su madre? Sí. Sí, ¿quién es su madre? Me voy de ese trabajo. Que te entiendes que Jameson es muy imbécil, muy obsesionado con Peter, pero tiene también su toque de nobleza o de entendimiento y racista no es, porque los mismos gritos que le da Roy Robertson, él no distingue color para joder y para ser Sí, insoportable. él no ve el mundo con él, de esa forma. No, es Él, todos solamente son iguales pro para Spider-Man y contra Spider-Man y todos están contra mí en todo caso. él. Sí, él no es tan racista. O sea, tiene el corazón donde debe ser. Quizás no le hace caso, pero tiene el corazón en el lugar correcto. Ah, sí, tiene cierto instinto. Pero bueno, y luego la decisión ya de convertirse en el Prowler se me olvidó el nombre de Hobby. nombre de hobby, exactamente. Hobby Brown. Hobby El Brown. diseño siempre me ha gustado. De hecho, creo que lo tengo aquí en figurita. Mira tú. Y No como se no nos alcanza a ven en ver. video, amigo, no sé para qué me lo está mostrando, pero se ve genial Nomás ese para que lo Prowler que veas tienes tú, ahí. pero No, pero lo que es una deberías hacer especie. es cuando subas el post a la covacha.mx, que allí pueden leer ciertos detalles acerca de lo que vamos comentando en el programa, Spider-Game se compromete a subir una foto de su figurita de Prowler. Sí. Que básicamente este Prowler es como un Batman pobre y negro, porque tiene esa inventiva, tiene un disfraz hasta cierto punto similar. Diría que es un low budget Iron Man. Imagínate. No, yo Pero diría te que un entiendo, Batman negro. como es más urbano y con la capa, sí, está bien. Sobre todo las Es que garras, mira, que son lo más rarito. Sí, es que básicamente que luego Batman se lo copiaría con los noventas. Pues sí. Bueno, ya en Lo que Paubali me se copió. parece bastante interesante y creativo del personaje es que son sus armas, son invenciones que originalmente estaban diseñadas para mejorar o hacer más fácil el trabajo de los limpiaventanas. Sí. Cómo las convirtió en herramientas de ataque, pues a mí se me hace O como sea, que, ah, esto lo voy a utilizar para básicamente poder olvidarme de las paredes. te avienta Soy el Tiger. fabuloso para atacarte y a Ariel y les prende fuego. No, creo que se llama con lo que se usa para limpiar, pero sí, lo que se usa para limpiar ventanas, ¿cómo es? El Windex. El sí, básicamente lanza Windex, pero a mucha potencia. Queda puteado limpiecito. En fin, y lo que se le ocurre es, bueno, yo ahora voy a ser criminal, porque superhéroe no sacas lana tan rápido. Lo siento, Spider-Man, pero no nos ha vendido que sea muy redituable lo de ser superhéroe. Y el sitio donde decide ir a saltar, y la lógica está bastante certera, ¿no? Voy a ir a saltar un periódico porque lo que me interesa es que publiciten mi nombre. Porque, no sé, si van a publicitar tu nombre, le van a pagar derechos o no sé qué es lo que está esperando, pero que se quiere ser famoso. Y en ese Sí, no sé momento por se consigue a Peter, eso. que estaba justamente subiendo para pedirle un adelanto a Jonah. Sí, que no entiendo por qué, o sea, ya eres, vas a ser un ladrón, villano, y quieres que te publiciten en la ciudad con más superhéroes per cápita de todo Marvel. Pero imagino que habrá un sindicato de villanos donde para poder entrar él tiene que lograr esa publicidad. No sé. Nuevamente en el número 79, al mejor estilo de Marvel, nos spoilean lo que pasa en el cómic en la portada. Y el título, Pero To Prowl No More. To Prowl No More. Nuevamente John Buscema está haciendo el quite. Y nos dice algo bastante curioso. Justo al principio del número, esta historia estaba planeada para ser una épica de tres partes, pero como desprometimos, imagino eso que serán las cartas de la gente que escribe el número, etcétera, prometieron eliminar las historias continuas, cosa que me sorprende, no sé por qué. Entonces vamos a concluir esto rapidito en dos números. Y se siente. Sí, yo creo Siente que que la es apresuran. un. Los lectores a lo mejor se empezaron a quejar de esos arcos tan largos porque, pues recordemos que en ese entonces, pues era una lectura mensual. Entonces, leer otra, o sea, no le salió la idea de Stan Lee y Marvel era con tantos comerciales que habían metido otros héroes. Es que lees una semana Spider-Man y la otra semana que leyeras otro personaje y así. Para que no se te hiciera tan pesado llegar al otro mes, pero hay gente que solo lee Spider-Man, como pasa incluso en la actualidad. Sí, exactamente. Entonces, no, de nuevo, es la continuidad estorbando, ¿no? Se suponía que en este Sí. caso iba a ser una ayuda, pero si no estás siguiendo otros títulos, pues sí se te puede hacer un poco, sí puedo entender. Y sobre todo porque vienen de esta épica de la bendita tableta que, wow, duró 14 números, o ¿6? sea, 14. 14 o No, no 15 números, tanto. hablando de un año y casi los 6 meses. Pues Sí, sí. porque es que la mitad de este programa, nosotros estamos hablando como de 10 números aproximadamente por programa, más de la mitad se lo dedicamos a eso y más de la mitad del otro programa a eso también, o sea, No, al menos unos sí, 11 pues. meses. Empezó con el Kingpin, lo terminó con Silvermine, sí. Exacto, no, no, y continuó con el lagarto, menos dos Y números más del continuó con lagarto, la o sea, lagarto. man, o sea, sí, la historia quedaba, sí es un continuo, ¿no? Ya lo de la tableta se había resuelto, pero digamos que tenía cierta continuidad. Sí, Pero era el bueno, en fin, remanente de la el historia. cuento es que decidieron no hacerlo precisamente con el personaje afroamericano, un poco triste eso, y que lo que le está pasando, que aquí se pasó de ojete este Peter, que a veces no se la piensa mucho, no tiene mucho espacio para pensar, ¿no? También para ser justo con él, pero básicamente, como no puede enfrentarse a Prowler siendo Peter Parker, ya lo vio Jonah, que está allí, lo que se le ocurre es lanzarse por la ventana para que Prowler piense que lo mató. Es que fíjate que es. ¿No te has notado que Peter tenía esa fascinación de rompe ventanas desde hace varios números. A todos lados llegaba así rompiendo ventanas. Y aquí no se podía quedar atrás. Y por supuesto el propio Proler dice, pero yo qué carajo hice, ¿no? Sí. Dice, quédate quieto, y se lanzó por la ventana. No, ¿será que se lanzó por mí y lo maté? O sea, lo volvió verga el pobre hombre. Sí, o sea, lo traumó de por vida y... Sí. Y bueno, todos... y de repente pues aparece ya vestido de Spider-Man, ¿no? Pero ahí pinta de pasar. El Jonah entrando a la oficina. Ah, sí, no, yo no lo hice. Mataste Perdón. A Peter. No, él se lanzó solo. En fin. Salió como el Rafa Gorgori. Adiós. Un supervillano, adiós. Sí, exacto, pero se lanzó por la ventana de un, no sé, de un vigésimo piso. En fin. Claro, Peter ya como que lo había pensado porque, pequeño adelanto, lo que le cuenta a Jonah y a Robbie es que no, me rescató a Spider-Man. Uh-huh. Porque fue lo que se le ocurrió, no te lanzas por la ventana, porque además se asoma a la ventana y no lo ven, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente lo esperaba ver achicharrado en el piso, o acachapado, como diríamos nosotros, pero no, me rescató a Spider-Man. Pero básicamente uh-huh. fue lo que se le ocurrió para poder aparecer como Spider-Man e irse contra el Prowler, que ahí lo vemos lanzándole Windex y fabuloso a Spider-Man. Regrésate unas dos hojas, porque durante la pelea. Esto es maravilloso. Recordemos que Hobby Graham no tiene experiencia alguna. Entonces, cuando ataca a Spider-Man con sus garras, se le quedan atoradas en el techo. Sí, y eso está bonito, porque uh-huh. te están hablando de... Este es un tipo que él no es un peleador, él es un científico, un técnico, un creador. Pero decidió a último momento convertirse en supervillano y hace lo mejor que puede con las armas que tiene. Y hasta el punto de que justamente la mezcla que hizo de Fabuloso y Windex resultó lo suficientemente uh-huh. tóxica como para dejar mareado a Spider-Man y le da chance de escapar. Sí. Entonces, recuerden, hasta niños, hasta medio exitoso, ¿eh? Ajá. Si van a trapear, nunca mezclen componentes como cloro, Fabuloso y Windex. Es tóxico. O no hagan como yo hice en algún momento, que hice exactamente lo mismo para limpiar el baño, un baño muy chiquito, cerré la puerta y me puse a limpiar todo. Y al ratito ya estaba... No, siempre limpien con las áreas ventiladas, por favor. Exactamente. Porque así sí se puede convertir en algo peligroso. Uh-huh. En fin, Peter está bastante mareado, afectado por la mezcla de Windex y Fabuloso. A la parte, pues vemos a Hobby que está pues bastante conflictuado por este tipo que se lanzó por la ventana. Que sigue con la pesadumbre esa de que mató a alguien. O sea, por el simple hecho de aparecer ahí. No lo aventó, simplemente siente que se aventó por su culpa. Bueno, y luego vemos a Peter en la universidad, se consigue con Gwen. Gwen trata de detenerlo para hablar con él. Él sencillamente le sale con una grosería de que, ay, ve y habla con Flash. Uh-huh. Nuevamente, el body type de Gwen, menos voluptuoso que antes. Imagino que sí, fue la nota que le dieron a Buscema. Uh-huh. Y sale a perseguir al Prowler, Peter, pero esta vez se pone una mascarilla porque dice, no me vuelves a joder. Aquí, cuando se mete a una farmacia a comprar algo que necesita, lo que me dio mucha risa es que pagó, pero en los billetes llenos de telarañas, o sea, el señor no va a poder cobrar hasta dentro de una hora, porque la telaraña no se va a despegar hasta dentro de una hora. Pues sí, sí, exactamente, pero al menos pagó. Bueno, pero ahí está, o sea, una hora pudiera ser peor. Entonces se consigue al Prowler robándose unos diamantes, logra detenerlo y justo cuando lo tiene maniatado, pues revela su identidad y lo resuelve bastante rápido, que creo que es aquí donde se siente más apresurado, pero por el comentario que hicieron también en el principio del número, donde sencillamente es que es muy estúpido. No has cometido ningún crimen ahora, logré detenerte antes, te voy a dejar ir, pero sencillamente no tomes ese camino. Está bien, la vida a veces nos da golpes, pero no tenemos por qué volvernos supervillanos por eso. Sí, y ya se termina el número, muy, muy, muy tontito, de verdad. Pasamos al número 80, que es el primer número en los 70s. A menos que sea necio y diga que los 70 empiezan en el 71, pero bueno, en fin, hay gente así. Y es la vuelta del camaleón, que lucha junto con... junto con Shocker por el villano más pendejo de Spider-Man. Creo que hay más, Hay, sí, hay peores. El montañoso Marco pudiera ser uno de ellos. El cuento es que Flash y Fu Manchu Harry entran al departamento para hablar con Peter en este momento. A mí me extraña muchísimo que de verdad que no parece que Harry y Peter vivieran juntos. Nunca se ven, nunca se encuentran. Anyway. Está Peter muy, muy molesto con Flash Thompson, a punto de entrarle a putazos, pero Flash le aclara, vine precisamente a hablar de eso contigo por el comentario que le hiciste a Gwen. Sí, que básicamente todos estamos preocupados por ti. Que, no, y que es bastante machista. O sea, si Gwen le hubiese dicho, oye, yo fui a hablar con Flash de ti, no debería creerle a Gwen, porque Gwen tiene que ir a hablar con otro hombre para que ese otro hombre diga que fue lo que Gwen fue a hablar con él. O sea, le crees al hombre y no a su novia. Los hombres tenemos ese código de que si otro hombre te dice, no me metí con tu novia, tú le crees, porque es código de hombres. Cuando le deberías creer es a tu pareja, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Anyway, habla con Gwen, ahora que Gwen aparentemente no lo está engañando con Flash, cuando no se supone que sean novios ni nada, y él le oculta más secretos que los que debe, pero eso basta este machistoide para ahora volver a enamorarse de ella. Y se va con un traje nuevo a ver una exhibición de unos cuadros muy, muy, muy valiosos que está resguardando precisamente el papá de Gwen. Eso lo explica en muy pocas páginas, pero de inmediato a darse unos besitos con Gwen. Y que, por cierto, me encanta que la manera en que sospechan que el Capitán Stacy no está siendo el mismo es porque pasa al lado de ellos cuando se están dando unos besos y ni siquiera lo nota. Sí, que no. Oiga, pero usted no es el viejito obsesionado con que nos demos besos. Y que se queda viéndonos. Sí. Entonces ya eso te da una idea de que quizá exactamente no es el mismo. El Capitán Stacy está siendo controlado o es otra persona. Otra vez controlado. Pobre hombre. Y resulta que sí, que el camaleón entró a su casa, robó su identidad, se disfrazó de él y lo incapacitó para poder ir y robar las obras de arte. That's it. Entonces, el otro plan que se me hace bien, bien idiota, con el que Peter planea atraer al camaleón para poder atraparlo, porque no tiene otra manera de buscarlo o de encontrarlo porque se la pasa disfrazado, es que le pide a Robbie Robertson que, y aquí donde se me hace de verdad que tiene un huecote que no tiene ni sentido, a ver si tú me lo puedes explicar, le dice a Robbie Robertson, por favor coloca en un titular que va a haber un intercambio millonario de bonos por $1,000,000 para poder atraer a este tipo y que le parezca interesante para ir a robar, ¿no? Pero literal le está diciendo a Robbie Robertson que invente una noticia en fake news. Robbie Robertson accede a ello cuando se supone que es un tipo con mucha ética y que de hecho se ha jactado de eso contra Jonah Jameson, de decirle yo reporto la verdad, pero en fracción de segundos accede a literal tirar por la borda toda su ética periodística. Y no solo eso, sino que basta con que un titular sea publicado en el Daily Bugle, en el Clarín, para que se haga realidad, porque efectivamente va a ocurrir un intercambio de bonos. Eso no tiene ningún puto sentido. O yo entendí mal. Es que mira, recuerda que las publicaciones de Robbie siempre hay una letra chiquita que los supervillanos no leen. Esto es fake news. El camaleón pues no llegó hasta allá. Ok. Y con todo lo... Y con todo lo que tiene ¿cómo se llama? Las conexiones que tiene el Capitán Stacy, pues obviamente tiene que lograr todo eso para que se cumpla. Exacto, pero me hubieses dicho, mira, Capitán Stacy, vamos a montar una obra a fingir que va a haber un intercambio de bonos para atraer al camaleón, pero eso no aparece por ningún lado. Literal, aparece un montón de gente, cámaras de televisión, o sea, todo porque, o sea, toda esta poca gente leyó, ay, mira, leí esta noticia, debería ir a ver el intercambio de bonos, porque aquí dicen en el Clarín que va a haber un intercambio de bonos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al periódico de Guadalajara diciendo que me van a dar un cheque por $100,000,000 y mañana me van a dar el cheque. Hay que intentarlo. Cosas de los cómics. Cosas de los cómics que no tienen ni sentido. Quizá aquí lo más interesante o curioso es que la manera en que trata de huir el camaleón es disfrazándose precisamente de Peter Parker, porque estaba Peter allí tomando fotografías como excusa para que Spider-Man también se presentara en el intercambio de bonos o para poder estar cerca. Y luego desapareció. Y luego desaparece más tenemos a Jonah pudiendo presenciar o ver literal a Spider-Man atacando a Peter Parker. Uh-huh. Entonces, los tienes en una misma imagen al mismo tiempo, algo que quizás lo que quizás era la idea, ¿no? O sea, poder ver a Peter peleando contra Spider-Man, pero obviamente es el camaleón disfrazado de Peter. Y ya, amigos, así termina la historia, así de sencillo. Uh-huh. Sí, que básicamente Spider-Man lo ataca diciendo, ya no tomes fotos mías, pero básicamente está atacando al camaleón porque sabe que no puede ser otro más porque él es Peter Parker. Exactamente. Luego nos vamos al número 81, que es la llegada del cangurú. De esto, canguro. Honestamente, sí, el canguro. No quiero hablar mucho tiempo, pero el canguro es un australiano que salta como canguro. Sí, señores, así de idiota. Así de racista es, pero sí. Sí, en fin. Básicamente, y es el primero, es el primer canguro porque llegó a ver el segundo canguro. Oh, claro, porque es un personaje tan rico, tan lleno de matices, que es muy fácil de imitar y que haya toda una... Ay, en fin, esto parece el origen de One Punch Man. El tipo fue a vivir con los canguros y sí. Porque vivió con los canguros, vio cómo saltaban y lo aprendió. Así. Así de tonto es esto. Está muy, muy tonto. En todo caso, lo importante acá es que... Por cierto, ¿quién dibuja esto? John Buscema, nuevamente. John Buscema. La tía May vuelve de su viaje un poco más temprano. Nuevamente, así como Buscema le dio un retoque y mandó a todos al cirujano plástico, pues a la tía May no, la dibuja igual de decrépita. Uh-huh. En fin, tiene que ir a pelear contra el canguro Peter, pero no puede dejar solo a la tía May porque como llegó todo acalorado y enrojecido, sí, cuando fue a buscarla porque básicamente iba tarde, ella jura que está muy enfermo, entonces no quiere que se mueva de la cama. Lo tiene descansando en la cama de la tía de Mary Jane. Y entonces Peter, para poder huir, deja un muñeco de telaraña. Esperemos que no tarde más de una hora, ¿verdad? Porque esa se va a deshacer. Y literal, en el otro panel, después de horas de búsqueda. Sí. Porque el canguro, además de ser un gran cliché, es un maldito idiota, porque se roba una bacteria, come carne o algo así, que básicamente anda con el COVID-33 ahí en el bolsillo. Sí, básicamente vio que unos policías se llevan algo con mucho cuidado y dice, eso debe ser valioso, debe ser dinero. Y nada, es una bacteria, come carne y se la pone en el bolsillo todavía. Entonces está muy, muy gracioso, Pepita, que se le va a romper, no se le rompió. ¡Ah, ah! Eso quedó bien de la pelea, quedó interesante. Logra recuperar la bendita bacteria Peter y devolverla. Y en medio de eso, pues la pobre tía May, quien de por sí sufre de vejez crónica, ya vimos que es muy, muy, muy, muy frágil, una persona peligrosamente frágil, cuando va a darle su medicina nuevamente a Peter y lo que se consigue es un montón de telarañas, piensa, se convirtió en telarañas Peter y le da un patatú. Sí, grita de dolor y se desmaya ahí en la cama. Y es lo primero que ve Peter cuando llega, la tía May ahí sobre eso. Toma ahí. Exactamente, con una ojera azules, uff. Creepy as fuck. Entonces, básicamente, tiene que mentirle y hacerle creer que se está volviendo loca, aunque honestamente no está muy lejos de estar medio loca, amigo, y eso lo hace sentir muy culpable por cómo hace sufrir a su pobre tía May. Y aquí nos vamos al número 82, con la vuelta de Electro. Electro regresó y no en forma de fichas. Exactamente. Y un cambio de estilo otra vez. Interesante, creo que han logrado un equilibrio, no sé si intencional, hasta qué punto. Sí se nota el cambio, pero no es tan brujo como lo hubieses pensado, porque vuelve ahora a los lápices Romita a continuar la historia, y hasta ahora pues han cumplido su promesa de no hacer arcos largos, ¿no? Vemos que nuevamente Mary Jane, que tenía, como 12 números sin aparecer, un año, diría yo, ya sin su permanente. Vemos también a Peter que anda saliendo de casa de tía May, trata de entrar al departamento y justo en ese momento sí estaba Harry en el depa afectándose su Fu Manchu, gracias a Dios. Y necesita dinero para pagar el tratamiento de tía May, yo no sé para qué mil demonios. Y lo que se le ocurre es ir a la televisión, una cosa que no se le había ocurrido desde hace mucho tiempo y que desde que le dieron ese cheque a nombre de Spider-Man que nunca pudo canjear, no había vuelto, y es ofrecer una entrevista en un talk show. Sí. Tan fácil que That's era it. pedir el cheque al portador. Sí, ya lo hemos hablado. En fin, todo esto es muy, muy conveniente. Es la vuelta de Electro que está oculto, o mejor dicho, bajo libertad condicional, pero trabajando como electricista justamente en la cadena de televisión. Ya entendí, Peter, por qué necesita dinero, porque tiene que sacar a cenar a. Ya, de hecho, Mary Jane le había dicho: vamos a hacer la cena de Flash, a despedirlo por décima vez. Creo que Flash ha tenido más despedidos que tu hija cumpleaños este año. Sí. Tiene una despedida básicamente semanal, Flash. Ahora sí ya se va. Ahora sí ya se va Flash. Exactamente, y le dice: bueno, Peter, para que vengas y nos ayudes a hacer la vaquita de la cuenta, y Peter no tiene ni para eso. Eso lo tiene francamente conflictuado, hasta el punto de que se medio meten con él en la escena, y otra vez, en vez de conversar con Gwen, hace una escena, la hace pasar vergüenza, y los deja todos abandonados en medio de la escena. Gwen de verdad ama a este tipo y tiene un tantito de masoquismo porque va y lo persigue. Y finalmente Peter decide decirle la verdad, pero no esa verdad que creen, sino: no, lo que pasa es que estoy en la camita del perro y no tengo dinero para pagar nada. Y Sí. ella Te básicamente tengo que dice: pues decir no. mi mayor secreto. Soy pobre. Peter, dime algo que no sepa. Exactamente, como que. Okay. Básicamente dice: Sam, nunca me importó eso. Que no puedas ayudar aquí para pagar la cena de Flash, pudiste habernos dicho. Si son tus amigos, pueden entenderlo. Plan de pago, meses sin intereses, no sé. O sea, bien que el motel sí hay dinero para el motel, pero para la cena no. Qué bien, Peter. Bueno, pero hay cenas de cenas, amigo. Exacto. En Aquí fin. uno de los paneles más, regrésate tantito, de los más clásicos cuando va a lavar su uniforme con una bolsa en la cabeza para que no sepan quién es. Porque es el único uniforme que tiene. No puede lavarlo en el depa, no sé por qué, debe ser que no tiene lavadora allí. Ok, sí, que en el laundry room del departamento, del edificio, está lleno de señoras y no puede ponerse a lavarlo allí porque obviamente van a identificarlo como el vecino que es Spiderman. Entonces se va a otra lavandería en otra colonia, pero se pone una bolsa en la cabeza para que no logren identificar. Bastante creativo como lo resuelve. Bueno, entonces se va con su traje recién lavado a su entrevista. Pero en la entrevista llega Electro, quien además le fue a pedir a Jonah dinero. ¿Cuánto le pagaba si desenmascaraba en vivo a Spider-Man? Y Jonah: sí, te hubiese pagado hasta $20,000, pero por supuesto le paga menos. Y en medio de eso había invitado al Capitán Stacy y a Robbie para que vieran la entrevista en vivo porque sabía que lo iban a desenmascarar. Y literal le preguntaba a Jonah: Jonah, ¿y no te preguntaste que en medio de esta pelea iban a matar a todo este poco gente inocente que está aquí? Pues no, no lo había pensado. Robbie, estás olvidando lo importante. Desenmascarar a Spider-Man. ¿Qué importa Exactamente. el daño colateral? En fin, un desastre, amigos. Queda bastante malherido Peter después de la pelea. Me encanta cómo se deshace de Electro, que es básicamente haciendo un cortocircuito porque hace que toque sus propios talones y eso le causa un cortocircuito. What the fuck? O sea, básicamente vamos a hacer que línea con línea y que no sé qué. Oiga, pero eso no es posible. No, ¿y cómo sabes que Cómics. la Un tierra hechicero lo son las hizo. manos? Sí, en fin, una lógica de cómic brutal. Y hasta aquí llegamos. Yo leí hasta el número 82. Sí, yo también el otro ya Bastante interesante. no me dieron ganas. A mí tampoco me dieron ganas. Y tenemos este detalle que lo estábamos comentando al principio, que al menos en Marvel Unlimited, los anuales saltan del número 5 al número 10, en muy buena medida creemos, porque los anuales 6, 7, 8 y 9 muy probablemente sean reimpresiones. Entonces, probablemente no volvamos a hablar en un tiempo de los anuales, sino hasta que, bueno, retomemos en ese número 10, que es del 78. Aquí nos estamos quedando en 1970 con el número 83. Entonces, estamos hablando, calculo yo, de que serán unos 4 o 5 programas que no volvamos a hablar de los anuales. Más o Bueno, amigos, y menos. con eso terminamos esta nueva entrega desde el Clarín, número 73 al 83, con un poquito de 72. Espero que lo hayan disfrutado y que estén acompañándonos en esta lectura para mí, relectura para Spider-Man de Spider-Man. Bueno, el gran Spider-Games de la Amazing Spider-Man. Amigo, no sé si tengas algo más que comentarnos o si ya vas con despedidas y anuncios. No, aquí pues estamos cerca de, bueno, no te creas, si cerca de los últimos números de Stan Lee escribiendo. Creo que todavía le faltan unos cuantos añitos más. Pero ya vemos esos cambios, o sea, como que se empieza a meter menos porque sí, las historias son... No, sí, sí me escuché. Las historias son ya, pues vimos en las cartas, ya se empiezan a meter más en que sean autoconclusivas, con arcos no tan largos, que cuando leemos de corridita, pues no hay tanto problema, pero me transporto a aquella época donde salía cada mes y pues sí, me imagino que fue un suplicio con, por ejemplo, este arco de la tableta de pues, casi 10, 12 números. Pues, sí, o sea, ya, sí, está pesadito. Sí, ya la gente diciéndole a la Stanley, ya cómete la maldita naranja. Pero los cambios de dibujo... Lo alargó demasiado. Sí. Los dibujantes, o sea, me gustó el estilo de Buscema, sí, sí se nota, o sea, que es un estilo similar. Se notan los ligeros cambios. Yo diría que hasta incluso en los fondos, que Buscema le mete más fondos que el mismo Romita. Más detalles, sí, sí, uh-huh. Ciertamente. Sí, y que logran cierto equilibrio. Sí se uh-huh. nota el cambio de artista, pero hay cierta, ¿cómo decirlo así? Uniformidad de... Uh-huh. De estilo. O sea, sí, quería utilizar otra palabra, pero sí, básicamente uniformidad de estilo, que a pesar de que sus detalles, la manera en que concluyen o representan los rostros, si puedes notar quién es quién, si hay cierto estándar que están tratando de cumplir y que hace uh-huh. la lectura un poco más agradable, que no sé, que sí te choca mucho cuando el estilo es radicalmente diferente. Uh-huh. Entonces, bien, o sea, interesantes estos números en líneas generales, sobre todo por el avance que hay en la relación de Gwen y de Peter. Quizá lo que me extraña uh-huh. es cómo se olvidaron por completo de la trama del Green Goblin o el regreso del Green Goblin, que imagino que estará por llegar eventualmente, pero pensaba que Stan Lee iba a recuperar eso más rápidamente. Creo que rompieron allí levemente a nuestro querido Spider-Games, pero no sé si ya estás de vuelta. Sí, ya listo. Muy bien. Entonces, nada, amigo, anuncios parroquiales y nos despedimos. Anuncios parroquiales, pues sigan los programas de La Cubacha, el Cubachando de los sábados. Hoy creo que van a hablar de Princesas Disney. ¿Vas a estar en ese Cubachando o no? Sí quería, pero... Tú teniendo hijas ya debes tener un doctorado en Princesas Disney, imagino yo. No, y aparte que pues he visto todas esas películas y fueron muchas partes de mi infancia. Okay. Pero por desgracia la vida adulta me alcanzó y tengo unos deberes que me van a impedir que esté a esa hora precisamente porque es a las 3 de la tarde. Ah, sí, lo están haciendo horario europeo, pero chido que puedan participar las chicas. Entonces va a estar bien divertido. Nosotros uh-huh. pues estamos grabando este sábado de la mañana, pero vayan a... Sí. Si no sale más rápido el podcast y no lo escuchan primero, pues vayan a ver el recalentado de... precisamente sí, de Cobachano. Lo que sí pueden ver es el programa de Cobocho Beat Sagas de Assassin's Creed, que duró una semana para miembros, pero ya este sábado se va a liberar. Muy bien. Para todo público. Si les gustan los videojuegos, pues ahí hay algo que pueden ver. Es un programa corto para estándares de La Cobacha, solo alrededor de 45 minutos. ¡Oh, wow! Que puede que sea el programa más corto de La Cobacha ever. Hay más cortos, pero ese lo grabamos previo al famoso programa de 7 horas. O sea que estuvimos sentados alrededor de 8 horas ahí ese día, sentados, wow. Jorge y yo platicando. Qué lindos. Qué cantidad. Imagino que se sentaron en un cortaqueso para volverse a hacer la raya de la nalga porque se le había borrado. Sí. Bueno, amigos, a mí me pueden seguirme en Twitter como Bartia. Un placer nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad de poder leer Spider-Man. Yo sí lo disfruto un montón. Y me ayuda para ponerme al día y espero, no sé, dentro de unos 10 años poder decir leí todo Spider-Man. Uh-huh. Al menos me ayudan, amigos, a sacarle el jugo a mi suscripción a Marvel Unlimited. Entre esto y lo de Fantastic Four, ya he sacado la cuenta y sí, sí recuperé el dinero. Ya desquitó. Ya desquité, exacto. Llevo 160 números de Fantastic Four y aquí 83 de Amazing Spider-Man. Sacamos la cuenta de lo que me hizo costar esos en físico, pues ahí está. Se pagó el Marvel Unlimited. Bueno, un placer, amigos. Nos vemos dentro de 15 días. Ya recuperamos el ritmo, ya vamos al número que deberíamos. Entonces, cuídense un montón. Yes. Y nada, nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo. Bye. Hasta la próxima. Bye.